Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy me encuentro con Violeta Torres, quien nos viene a hablar de su nuevo proyecto musical. Ella también es locutora, entonces hoy van a poder disfrutar también de una melódica voz en entrevista. Así que me gustaría que comenzaras platicándome ¿cómo surge tu proyecto musical? Porque pues lo que más me llamó la atención es que es reggaetón lésbico. ¡Qué emoción! Sí, justamente estoy muy emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, pues básicamente el proyecto empieza porque me rompieron el corazón y dije, vamos a hacerle un disco a esa morrita que me rompió el corazón. Entonces dije, no, pues a ver, quiero también conectar con esas personas, echarle ese limoncito a la herida. Bueno, y dije, pues voy a hacer un álbum así de que todavía faltan rolas que no han salido, pero espero que, o sea, venir a presentarlas aquí, qué onda, ¿no? Las próximas. Pero bueno, así empiezo con estas canciones, pero anteriormente había estudiado de que ingeniería en audio, me metí a las salas Atmos como supervisora musical, trabajando con personas increíbles, igual en Sony Music. Entonces, pues así fue como me fui adentrando a esta ola musical que me encanta y que no me quiero bajar nunca y que quiero vivir de esto todo el día. Así, no, toda la vida, no, del día no, así. ¿Cómo ves? Y entonces, ¿llega primero la música a ti o llegó primero la radio o la radio llegó a través de la música? Que creo que es lo que estoy comprendiendo un poco. Sí, justamente. O sea, el radio fue bastante peculiar porque yo hice mi servicio social como ingeniera en audio ahí en Radio UNAM. Entonces me fui enamorando de todo, ¿no? De las personas que iban. Habían personas que hablaban en otras lenguas, ¿no? Y pues me fui enamorando muchísimo de la elaboración de los programas. Entonces dije, bueno, vamos a proponer un programa totalmente musical, que es como mi sello, ¿no? O sea, anteriormente me hubiera gustado como saber la trayectoria de mis artistas o cómo le hicieron para llegar a donde están, para, pues no sé, hacerle segunda, ¿no? Y como, hey, ¿qué onda? ¿Qué pasa detrás de la industria, ¿no? Que tanto me gusta. Entonces, pues primero fue la música y después el radio. Y ahorita ya los llevo como todo a la par. Y pues meto todo, ¿no? A mis artistas favoritos, a personas interesantes que tienen una mente increíble. El programa se llama Divergente, estos hacemos ruido. Y pues entrevisto a personas creativas y diversas que hacen ruido con lo que aman. Tal cual, ¿cómo ves? Sí, justo es lo que estaba checando y también como lo que me llamó un chingo la atención, ¿no? O sea, a mí me mama la radio y me mama la música, pero sí mi línea con la música es a través de la radio únicamente. Entonces, por eso era una de mis dudas. Y entonces, ¿toda la producción de tus canciones, los samplers, los loops, todo lo haces tú? Pues me apoyo con un increíble equipo. Ahorita el productor es Bastardo MX y Chani Vibes o Alejandro Canales, en compañía de Maya Uz, que es la compositora, que le pone estructura a todo eso. Igual y yo le digo, oye, pues me pasa esto, hay que escribir. Me dice, oye, pues qué tal si le agregamos esta palabra y le damos más, no sé, que haga clic, ¿no? Con esas personas. Y pues básicamente ese es el equipo. Después está Flor, una increíble PR. Y bueno, pues se van sumando como más personas. Y eso es lo más bonito, ¿no? Compartir música con las personas chidas, ¿no? Y que se pueden volar la mente. Igual encuentro a personas muy creativas en la cosa, en la onda audiovisual, que me hacen unos videos increíbles. Están apoyando a Kenia Oz, a Yerimua, a Dani Flow, a como toda esa ondita y esta ola del urbano, y pues me encanta poder conocer y compartir con estas personas que iban en mi escuela y que ahorita los veo crecer brutalmente, y es como de vamos a hacer algo, y todavía como que, no sé, confiamos ambos, ¿no? Mundos, y eso es lo más bonito. Sí, justo estaba viendo todos los videos y también las portadas, y sí, es como todo el glitch, luces neón, letras globo. Y se ve muy, muy amarrado el concepto, ¿no? Sobre todo con la nueva estética que ha adaptado el reggaetón y pues como todos los géneros, todos los ritmos que derivan de los sonidos afrodescendientes o latinos. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante tus canciones? Porque he platicado con otras artistas lésbicas o sáficas y sí es muy notorio que en general era la música que yo quería escuchar cuando estaba morra, ¿no? Justamente, y de hecho buscaba referencias, ¿no? Me encontraba con Niña Dios y ahorita me encuentro a Sarmientos, a Sonido Violeta, a, Kirlia, no sé, brutales mentes, y digo, ¿qué onda con estas morritas, no? Que igual Sarmientos iba en mi prepa, así ahorita como compartir estas cosas musicales se me hace muy bonito, aparte de que acaba de ganar el Festival Queer, y no sé, se me hace brutal que ahorita ya las demás generaciones puedan encontrarnos, ¿no? Y ahorita, o sea, mis artistas favoritas todas son LGBT y yo me quiero ver y compartir así con ellas cosas, pero qué padre que, no sé, ahora todo sea más fácil, que el acercamiento sea por redes sociales, ya se pueden acercar a nosotras, ¿eh? ¿Qué onda? Hacemos colaboraciones, alianzas, todo se puede hacer y hacer pues un mundo musical lencho pues cool, ¿no crees? Sí, sobre todo porque pienso como en las nuevas generaciones y la neta es que sí me emociona un chingo, ¿no? Que puedan decir como me gusta esta morra y le voy a dedicar esta canción. O sea, creo que es una de las cosas que más me gustan de que ahorita morras estén haciendo música para otras morras y que también tiene que ver con un acompañamiento a su propia aceptación, porque si lo están viendo reflejado en música que pueden bailar, que pueden dedicar, obviamente sus procesos pueden llegar a ser mucho más ligero de lo que le tocaron a generaciones anteriores. Por cierto, un saludito a Sarmientos, que también ya anduvo de invitada por acá en Hecho por Morras. Ahora me gustaría que ya fuéramos como desmenuzando un poquito más las canciones. El primer sencillo fue Reputa. Platícame un poco sobre el nombre, fue una resignificación, la letra está bastante chida, así es como de lo quiero todo contigo, es una letra muy, muy horny, pero también justo, es una letra pensada para dedicarla a otra morra. Esta canción curiosamente fue la última que grabamos, pero fue la que dije, hay que sacarla como primera porque quiero que sea el sello del proyecto, ¿no? Y de hecho me daba como pena, ¿no? Así como de, ¿cómo se llama tu canción? Y yo, no sé, ¿no? Así, porque antes se llamaba diferente, se llamaba Cuatro. Y después me dijeron, no, pues ya hay que ponerle así, como es. Y yo, sí, vamos a ponerle así, ¿no? Y ahorita me encuentro con una canción de Belinda que dice así, ¿no? Y es como de, sí, así, de que no me equivoqué, ¿sabes? Y está muy bueno, como de, hey, no pasa nada, está bien. Hay que escribir lo que sentimos y está bien. Entonces, bueno, estuvo muy bonito ese proceso porque fui haciendo igual un visual con un seller que ahorita está como súper viral porque es un vato que se sube como al metro, como afuera y no sé, está súper loco y me encanta, ¿no? Y personas igual como súper zafadas. Y bueno, esta canción está muy padre, así de que escúchenla así y vean también el visual que es como más un visualizer, ¿no? Tal cual como un videoclip, ¿no? Pero, bueno, así como que me daba pena, decía, no puede ser. ¿Pero qué creen? O sea, les tengo una sorpresa. Acaba de ser firmada para unas cosas de Sync muy chida. Entonces, ojalá que la veamos en no sé, una seriecita, algo así. Estaría buenísimo. Mira, Flor, qué onda. Así de que nos vamos para arriba. No, y lo que falta, ¿no? Igual me encuentro con personas, ay, no sé, en varios géneros bien, no sé, importantes, ¿no? Y bueno, el punto es como de, hey, Vamos a sacarlo todo. Estoy rodeada también de morras increíbles, ¿no? Maya tiene 20 años y dice, ¿qué onda? O sea, aquí tienes tu canción en 3 minutos, ¿no? Y yo, ¿qué? Ah, pero está muy bonito como encontrarme con estas personas y como que quitarme la pena, ¿no? Es como de, sí, ya, mi canción se llama Reputa, así de que ya, así como suena. Sí, eso también está muy chido y algo que he notado un chingo como en toda este esfuerzo por las mujeres de hacer comunidad y de colaborar, lo sorprendente que es toparme con morras veinteañeras y así de, ay, yo a esa edad no sé qué andaba haciendo, que no sé qué vergas andaba pensando. Entonces eso se me hace también sumamente valioso porque justo todo este tipo de esfuerzos que vienen haciendo generaciones anteriores, pues se refleja en que ahora las compas estén aferrándose a sus proyectos desde muy morras, ¿no? De edades tempranas. Y eso, la neta, está muy chido. Ahora me gustaría que escucháramos Reputa. Esta canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. La pueden también encontrar ahí con un videíto en YouTube. Vayan, escuchen. Bueno, ahorita la vamos a escuchar. Y después vayan, agréguenla a sus playlists para que se pongan horny y puedan dedicársela a otras morritas. Esto es Reputa de Violeta Torres. La noche está pa' uno y estamos nosotras dos, ya casi dan las 3. Y te quería proponer, tú te pongas en 4, en 4. Tienes su reputación de ser reputa en el cuarto. En 4 y luego en 2. Mami, tú me tienes rezándole y no a Dios. Porque me pongo de rodillas pa' comerte. Sabes que si tú me llamas, yo te doy de todo eso que tú quieres. Por eso es que me prefieres. Me encanta esa mirada porque sé que se refiere a que me tiren más mujeres. Hoy a ti quiero comerte. Y si lo dejamos mañana, voy a llenarme de placeres. Bebé, no sé qué vas a hacer, pero ya casi dan las 3. Estamos de regreso, esto es Hecho por Morras, lo que acaban de escuchar es Reputa de Violeta Torres, una canción para andar hornies y dedicársela a otra morrita, a su crush. Entonces, ahora pues ya que vamos como en el orden de lanzamientos que has estado teniendo, el segundo sencillo que se desprende de tu primer EP se llama Perdón. Cuando vi el nombre sí fue como de, ahora por qué vamos a pedir perdón, ¿no? Pero ya conforme fui escuchando la canción fue como de, sí, a huevo, te la pelaste. Porque es justo, es una canción de perdóname por haber hecho las cosas tan chingonas y ya no poder permanecer en tu vida. La verdad, o sea, haz de cuenta que mi ciclo, así de que, no, pues ya van a poder encontrar en este EP que va a salir todo como mi ciclo, ¿no? Así de que si les rompieron el corazón, este es tu álbum, este es tu EP. Pero bueno, esta canción, perdón, estuvo muy, muy ruda, porque esta me ayudó a escribirla Cami Rosman, que ahorita está con las pres, con personas increíbles moviéndose, y bueno, que es otra morra que también tiene su proyecto, hay una canción que se llama Señales, que es mi fav de ella. Y bueno, pues esta fue grabada en Foráneos Music y yo salí enamorada totalmente de todo, ¿no? O sea, estuvo brutal, fue como de, bueno, pues esta canción es como, bueno, perdón por darte lo mejor, ¿no? Y, oh, porque aquí ya no cabes, ¿qué onda? ¿No? Entonces, pues, de eso se trata, perdón, y pues, no sé, escúchenla y vean todo, o sea, porque también el visual lo hizo Saulo Mid, que es el que ahorita le está rompiendo durísimo, y qué bonito como que haya salido. Igual la portada lo hizo Jesús, que trabaja con Vogue. No sé, todas las portadas están hechas, bueno, excepto una, que es la de verano, que es Dai Alanis, que está brutalmente loca, pero bueno, hablemos de perdón. Está justamente las letras derretidas, porque es como, como lágrimas, ¿sabes? Como el corazoncito roto, que ves tu celular y es como, uy, ver su mensaje me partió el corazón, ¿sabes? Y por eso tiene como un cuchillito, así se van a ver la portada. Pero bueno, pues este es perdón, ¿cómo ves? O sea, pensando como un poco en los procesos que yo atravieso en las rupturas, creo que sí, perdón, es una rola que yo dejaría como cuando ya avancé un 50% de sanación, porque ya es como de, uy, sí, ya, mira cómo ya estoy bien vergas, cómo ya me di cuenta que el pedo no era yo. Pero por eso me llamó la atención, ¿no? Que fuera justo como el segundo sencillo. ¿Cuántos tracks planeas lanzar con este primer material? Pues ahorita unos 5, pero también hay un feat muy chido con una chava que se llama Wexa, que igual está sacando cosas con San Venus, está brutal esta morrita y es como más hyperpop, entonces eso es lo que se viene. Y también un como guiño a estas fechas de septiembre, que es un sad cierreño, un corrido, ahí el enchón dedicable. Entonces eso es lo que se viene una live session, se vienen muchísimas cosas que ya muero así de ganas por contarles todo así en específico. Y bueno, esto está tomando como forma, esto acaba de empezar en febrero y pues va muy bien, siento muy padre todo, como que estamos dando pasos muy firmes. Y pues estoy muy feliz por eso. Y sí, te escuchas. Se escucha bien cabrón lo feliz que estás. Qué chido que hayas podido sacar todo un disco con canciones tan cabronas para bailar, para dedicar, para disfrutar, como proceso de sanación. Ahora platícame un poquito más acerca de esto. ¿Cómo has sentido tu duelo a través de hacer catarsis con la música? Pues fue la mejor opción hacer las canciones, pero también tomen terapia, así de que es importante eso. Y o sea, siento que ya está como súper sanado eso, como que tenía que hacerlo, tenía que echar ahí esas lágrimas así hechas rolas que van a poder escuchar. Entonces, pues creo que fue la mejor manera de como sacar ese duelo, ¿no? También vivirlo, porque es bonito vivirlo también y poder experimentar cosas nuevísimas, entonces estoy lista para otras cosas. Ah, sí, de que, no sé, bueno, espero que no me rompan el corazón, espero que las próximas rolas sean más cool, pero, o no, no sé, así, bueno, ahí vemos, pero bueno, esto. Pues sí, ojalá que no te rompan el corazón de nuevo, pero si es la única forma en la que vas a entregar rolas así, pues vamos a sacrificarte un poco. Ahora vamos a escuchar precisamente esta rola que se llama Perdón, y no sé si quieras agregar algo más. También la pueden ir a buscar en plataformas digitales para que puedan empoderarse un chingo con esta canción. Pues mira, si estás pasando por estas cosas de ciclos, que igual, a ver, rompiste con tu pareja, con una amistad, con algo, simplemente estás viviendo un duelo, aparte de que tomes terapia, pues escucha esta rolota, de que dale play mil veces y ve a ver el video, porque hay una modelo increíble. Justamente traigo de que su boinita, de que su estilea como un poquito, entonces está bien padre. Vayan a ver el video y estoquear a las personas que estuvieron también. Bueno, pues vamos a escuchar Perdón de Violeta Torres y después vamos con unos comerciales de nuestros patrocinadores. Hoy nos encontramos grabando desde NNR, North American National Recordings, que pues ya saben que es uno de los patrocinadores y aliados oficiales del programa de Hecho por Morras. También les recuerdo que el día de mañana por fin vamos a poder celebrar, ahora sí, el primer aniversario de este programa que se llama Hecho por Morras.

Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estamos de regreso, seguimos en Hecho por Morras con Violeta Torres. Acaban de escuchar el que fue el segundo sencillo de su primer EP. Esta canción se llamó Perdón. Y ahora sí, ya vamos con su último lanzamiento. A dos días de que el verano un poco caótico que nos tocó termine, vamos a hablar precisamente de tu tercer sencillo que se llama Verano. Verano hay, es una canción que está un tanto ambigua, como puede ser triste, pero también está pegajosa para bailar, pero también tiene, hay estrofas y letra de empoderamiento. Entonces, platícame de la ambigüedad de este sencillo. Primero les voy a contar un chisme. Ah, sí, de que story time, ¿no? Resulta, a ver, para darle un poquito de sazón a todas estas canciones, a ver, resulta que una amiga me llama y me dice, oye, Bio, acabo de ver a esta persona con otra persona y resulta que se van a ir a la playa a Costa Rica. Y yo, ¿qué? Y fue un verano. Y dije, no se diga más, otra rola así de que tú sígueme contando y está ahí, ¿no? Pero bueno, ese es el chisme y la verdad es que estuvo padrísimo. Grabarlo también fue increíble. O sea, tengo un styling de No Name que me encanta, que es una marca mexa que viste a las Blackpink, a Karol G, a todas estas personas como muy cool, que igual como que los invito a que vayan a la tienda y que apoyen al talento mexa. Y bueno, pues este sencillo sí es como de empoderamiento, pero también es como muy sad, es como de rayos, el verano, la lluvia. Y no, o sea, de hecho estábamos como súper preocupados porque el video, o sea, el día que grabamos, estaba como lluvioso, ¿no? Y dije, no puede ser, es verano y está lloviendo, no puede ser. Pero bueno, no, nos paramos temprano, decidimos grabarlo, nos tocó el solecito, no llovió, bueno, gracias al clima, así. pero bueno, fue esto y me divertí muchísimo. Igual se alió una chava que se llama Jimena en redes y brutal, o sea, me gusta que plasme sus ideas bien bonito. Y bueno, estoy como lista para que también escuchen el siguiente sencillo que se llama Le Digo Yo, que ya va a estar como ya, o sea, a estas fechas ya debes de reproducirlo, que es justo el corrido sad, ya sabes. Y bueno, esto trata verano, ya me extendí, perdón. No, hay una parte muy específica y muy chida que me gustó, que es o sea, básicamente el verano te recuerda a mí, no te hagas pendeje, entonces... Por eso es una canción que también me divirtió demasiado y por eso sentí como tanto la ambigüedad. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar Verano, que fue tu tercer sencillo, y regresamos para platicar un poquito de la serie en la que anduviste supervisando música y también de este nuevo sencillo que estarás estrenando en septiembre? Vamos a escuchar Verano de Violeta Torres y seguimos con más de Hecho por Morras. Otra vez, de las 12 y me pongo a pensar en tu piel. Otra vez, ya no quiero saber si que lo amas a él. Les va bien y se ve. Ve a poner en tu Insta que ya eres distinta. Vida de revista, todo junto a él. Como si no te conociera, pero a simple vista lo veo en tu. No seas egoísta, mejor dile que Yeah. mucho que te extraño. Bueno, pues acaban de escuchar Verano, que fue el tercer sencillo que lanzó Violeta Torres. Ahora sí, vámonos con sonidos más alterados, porque este mes Violeta acaba de estrenar su cuarto sencillo, que ahí anda más belicón. Platícame un poco más acerca de este sencillo. Me encanta, porque, a ver, le dije a Chani, hay que hacer un corrido, lenchón, dedicable. Entonces me dijo, sí, déjale, hablo a mi compa que ahorita está tocando con Natanael Cano. Y dije, ¿qué? O sea, brutales, ¿no? Así yo no sé cómo está pasando esto, pero estoy trabajando con las personas de mis sueños, ¿no? Entonces fue al estudio, esta canción fue grabada con Miki Mendoza en La Cueva, que ahorita está, se cambiaron el nombre y se llama Simbaleyo. Y pues era como un sueño, ¿no? También estar en ese estudio como de, ay, qué bonito está, ahí aquí vinieron mis artistas favoritos de antaño, ¿no? De que María Bernal, de que, no sé, brutales, ¿no? Entonces, el chico se rifó, o sea, de que dos tomas y ya tenía la rola y no sabía qué acordes eran, o sea, el chavo vino así de un lugar muy lejano y después ahorita está tocando igual con brutales. Y bueno, ahora el reto es descubrir qué acordes tocó. Porque aparte, o sea, de que estaba con la docerola aquí, él toca increíble, ¿no? Se echó igual el bajo, llevó así de que una docerola, un bajo acústico y todo se lo echó y fue como de, ¿qué rayos hiciste? Pero suena increíble, ¿no? Y bueno, esto es como, sí, algo sad, es como de, oye, o sea, le voy a decir, no, espérense, el video está brutal, porque yo le digo como, a ver, ya regresan del verano y en el video es como de, ¿qué onda? Si no le dices tú lo que pasó, le voy a decir yo. No, ¿qué? Ah, toxic. Ah, sí. No, pero bueno, de eso se trata. Y bueno, pues estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz. Porque aparte son nuevos horizontes, ¿no? Y aparte me dieron ganas de hacer otros corridos y de hablarle otra vez al chavo que se rifó, ¿no? Aunque no sepamos qué acordes o qué estamos tocando. Pero, no sé, qué bonito plasmar estos sonidos. La mezcla quedó bien bonita. Me encantó y ahora quiero hacer muchísimos más y también experimentar con otros géneros, hacer alianzas y ese networking entre morras que ahorita está brutal. Tuvimos el ERA hace unos días y bueno, pues esto, entonces estoy lista para conocer a más personas y a hacer networking y trabajar increíble como aquí en Radio Cósmica, así. Bueno, pues ya entonces te estaré ahí mandando proyectos para que puedan canalizar, porque shippear música es una de mis pasiones. Entonces te los voy a mandar. Pues manda la canción para que la puedan ir topando, que es tu último lanzamiento. Y ahora sí, ya regresamos para que me platiques sobre la ingeniería en audio. Súper, pues escuchen, le digo yo, está en todos lados y pueden ya ver el video que se grabó en Coatepec. Entonces ya, estamos listos. Vámonos, así. Regresamos con más de Hecho por Morras. Acostada en tu Ajá, si no le dices tú, le digo yo que vaya y escuche la nueva canción de Violeta Torres. Ahora sí, platícame un poco más. Ya al inicio del programa nos mencionaste pues que justo llegas a la música, a la radio, a través de ingeniería en audio, y hace un par de meses participaste en una película, ¿puede ser? Película. En una película supervisando ahí la música. Cuéntame un poco cómo es este proceso. Bueno, antes de adentrarme y ser una nerd musical, se me olvidó decir, así que le digo yo, está escrita por Bolela, que ahorita está de gira con Carin León. O sea, te digo que no sé cómo llegan estas personas, pero, o sea, solo hizo un TikTok y se volvió viral, y después Carin León le dijo, vente a mi gira, y ya tienen una canción arriba juntos. O sea, brutal. Pero bueno, regresando a tu pregunta, así de que tú súper dispersa. No, pero, a ver, esta onda musical, en específico de la supervisión, estuve trabajando en una película, en un, bueno, es un poquito menos de duración que una película, tal vez de una hora, pero ganó el Shorts México, y pues estoy muy emocionada porque igual es una película totalmente LGBT, es de migrantes trans, y pues fue muy bonito como plasmarle la música, pero también he estado supervisando en Netflix, en VIX, en Paramount, cualquier parecido con Camila Sodi, con Pambo. ¿Qué otra? Hay otra que se llama Fama, hay otra que se llama Con la misma mirada, que es como mirada de mujer, Donde hubo fuego, La venganza de las Juanas, y entre otras como muy, muy pasadas, ¿no? Igual tuve la oportunidad de aprender de Pigmenio Ibarra, que, o sea, de repente me estaba ahí como, hey, ¿qué onda? Y de repente el vato me estaba diciendo, Bio, necesito más melodrama, y yo, no se diga más, ¿no? Y estaba ahí como buscando música, contactando artistas en librerías también. Y creo que lo más bonito es eso, como aprender de personas que, bueno, ya están, o sea, ya están en todos lados, ¿no? Siempre. Y bueno, básicamente así me he adentrado en todo eso. Como que, no sé, soy una nerd musical. O sea, de repente de que los domingos estoy enviando los mails y los programo para toda la semana. O sea, soy esa clase de persona que no tiene vida social. No, sí tengo vida social, no se crean, pero me encanta como meterme totalmente a eso, ¿no? O sea, si voy a musicalizar una serie, quiero saber todo de la serie, me echo todos los guiones y, hey, qué onda, qué sale, ¿no? Y, o si voy a hacer, en este caso, radio, quiero saber todo del artista. Y no sé, justo porque siento que es tratar con el tiempo de las otras personas, ¿no? Y respetar su trabajo. Y creo que así como que nos da chance igual de sacar cosas más brutales, ¿no? Nos da un tiempecito de, no sé, recorrer calendario o lo que sea. Y bueno, es así como estoy en la supervisión musical, en radio. Acabo de hacer una agencia de marketing musical 360 que se llama All Nation. Porque justo me di cuenta que algunas distribuidoras no le daban como ese ojo a los artistas, como de, ok, te firmo un 80-20, y luego, ¿qué haces por mí? O sea, ese 20%, ¿qué hiciste? ¿Sabes? Y justo, o sea, en ese caso, como que, pues mejor distribuyo por DistroKid, ¿no? Y todas las regalías son 100 para mí, ¿no? Pero en este punto es como, bueno, asesoramos a los artistas, como que, hey, ¿qué onda? Si quieres management o booking o lo que sea, pues es posible, ¿no? Y si no lo sé hacer, pues hay personas increíbles que lo saben hacer, y ya, ¿no? Es como todo un equipo, y bueno, en esas ando, y bueno, así es como estoy de que en la música, también el compartir con Alan Saucedo, que me llevó con Natalia Lafourcade a Coatepec, a Veracruz, a hacer su estudio, se me hizo como muy, muy padre, como que estas personas, como de ese calibre, confíen en mí, y es como de, bueno, vamos a hacer alianzas y vamos a darle, a ver qué sale, y pues ahorita está el estudio increíble en su casa, así de que la morrita, así de que chiquita, y ay, quiero un vocal room aquí, y así, yo así como, qué padre aprender de esto, qué onda. Entonces, la verdad es que, o sea, sigan sus sueños, sean aferrados. A mí mil veces me dijeron como ¿de qué vas a vivir? O sea, ¿de la música para qué? ¿Qué onda, no? Pero no, o sea, estoy viviendo de eso, ¿no? Y es como, qué padre, ¿no? Que sea como de mí para mí, ni siquiera para las personas que me dijeron eso. Entonces, sigan sus sueños. Si tu yo adolescente pudiera, o sea, si pudieras hablar con tu yo adolescente y le pusieras la música que estás haciendo, ¿qué crees que te diría? Lo lograste. De que, a ver, me daría play un buen de veces. Y ya, así, ¿no? De que es como una admiración igual que me tendría. No sé, esto es habla de mucho ego, ¿no? Así de que, ay, no se crea, no soy narcisista. No es cierto. No, pero pues eso, o sea, como que me diría, Bio, lo has hecho bien. Y creo que a veces, a ver, la verdad, o sea, ya como en la parte humana, yo soy como una persona como bien ansiosa, como de, hey, ¿qué onda? Los nervios y así, pero se trata de disfrutar el proceso, ¿no? De estar aquí, de, hey, si tengo una prensa, o sea, disfrutar toda la prensa, ¿no? De que si tengo una cámara, de que si estoy en Radio Cósmica Libre, escúchenlo, pues disfrutarlo, ¿no? Con todo y pues compartir y sacarle jugo a todo, ¿no? Lo que salga. Va, pues, mira, me llena de demasiado rush haber tenido esta conversación contigo, sentirte tan feliz, tan entusiasmada con lo que tú misma estás haciendo y que lo disfrutes, porque eso es algo que contagia un chingo a todas las personas con las que te vas a estar relacionando para colaborar, para trabajar, para dar entrevistas. Entonces, eso es algo que se agradece un chingo. Muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista. Recuérdales a todos tus redes sociales. Si ustedes están topando a Violeta Torres a través de este programa, vayan, busquen su música y agréguenla a sus playlists. Sí, me pueden seguir en todos lados como Violeta Torres, Violeta con doble T, porque el dominio, a ver, tengo ahí, si se dan cuenta, en mis redes tengo como otra arroba, pero si le ponen Violeta Torres, ahí me encuentran. No hay problema, yo estoy checando ese dominio o más bien comprándole a esa persona que tiene el Violeta Torres, no puede ser, ya dámelo, pero bueno, sí, Violeta Torres, y escuchen todo, vean los videos y pues siéntanse parte porque igual como que estas personas, estas canciones son para ustedes, para estas personas que sienten y que le quieren echar este limoncito a sus heridas o a sus sueños o a no sé, a todo lo que les mueve. Sí, la neta es que sí, son canciones que los van a ayudar a bajonear chido, una ruptura, pero sobre todo los van a ayudar a, los van a hacer bailar, que es lo más importante. Bailar es uno de los placeres más grandes de esta vida. Entonces vayan, escuchen, busquen toda su música en plataformas digitales. Y pues eso fue todo por hoy. Yo soy Nadia Pérez, nos escuchamos la próxima semana con más de Hecho por Morras a través de Radio Cósmica Libre. Chao, tomen agüita. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio.